¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al aplauso de Pau en este programa número 9. Y bueno, no sé si habréis notado, supongo que sí, que tengo la garganta un poco regular. Pero bueno, me he metido unas cuantas drogas y vamos a intentar llegar al final del programa de la mejor manera posible. Quiero saludar al otro lado del charco, como siempre, a Paclo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Sí, bueno, pues como estás un poquito con la garganta regular, voy a llevar yo un poquito más el peso del programa de hoy, ¿no? Sí, que lo que significa, por un lado, que no me he preparado ningún contenido, con lo cual me vas a salvar el pellejo. Y por otro lado, también es cierto que el contenido es mucho más tuyo. Sí, me gustaría empezar, antes de desgastarme del todo, comentar una noticia de actualidad que yo me acabo de enterar. Es una noticia triste y que yo creo que tú desde ahí, de Estados Unidos, podrás darnos una visión más cercana. Y es el atentado del maratón de Boston, donde, bueno, yo hasta donde he podido ver, que no ha sido mucho, hay 2 muertos y 1 centenar de heridos. Y las imágenes bastante tristes y fuertes. Entonces no sé si puedes aportarnos algún dato más sin tampoco profundizar, porque no queremos, bueno, no venía en el programa y tampoco queremos centrarnos en esto, que lo vamos a escuchar estos días mucho, pero sí saber algo más de actualidad, Pablo. Bueno, nada, simplemente eso, que ha sido una barbarie llevada a cabo por unos auténticos miserables atacando algo, no sé, algo muy puro, ¿no? Muy bonito, como es un maratón en el cual muchísima gente estaba recaudando dinero para ONGs. Y aparte han atacado, las bombas han explotado después de las 4 horas, que es cuando normalmente no los competidores que van a hacer un tiempazo, sino la gente normal, ¿sabes? Sí. Que estaban ganando dinero a lo mejor para alguna ONG. Uh-huh. A esa hora las han hecho explotar. Y lo último que he escuchado ha sido que uno de los 2 muertos era un niño de 8 años. Sí, eso también lo he escuchado yo. No sé si habrá más fallecidos posteriormente. Supongo que alguno de esos heridos, no sé si fallecerá, pero seguro que sí. Y además saldrá con heridas de bastante gravedad, porque, bueno, el vídeo que he visto, que tú no lo has podido ver aún, luego le echarás un vistazo, que está grabado desde la línea de meta por un particular, creo, y es un vídeo bastante fuerte. Se ve el momento de la explosión perfectamente y luego, bueno, pues según van retirando las vallas y se van acercando los cuerpos especiales a ver el momento, pues se van viendo escenas, no directamente, pero se ve por la expresión de la gente y los comentarios del propio cámara, que son bastante fuertes. Y bueno, como tú dices, yo me subo un poco a esa, bueno, me subo mucho obviamente a esa condena y bueno, pues otro capítulo triste más en todo esto de del terrorismo, aunque no se sabe aún, creo, ¿no?, quién ha sido la autoría de los crímenes. Ha habido una comparecencia hace 1 hora y media del presidente de Estados Unidos, de Barack Obama, y ha dicho que no se sabe aún quién ha sido. Entonces, ni siquiera ha hablado, ni siquiera ha comentado la palabra terrorismo. O sea, sí, sí, no se sabe. Exactamente quién lo ha hecho. Bueno, pues nada, nuestras condolencias, lo que puedan servir para esa gente que ha muerto disfrutando de lo que hacía y la gente que veía viendo a otros disfrutar de lo que hacían. Entonces, bueno, pues queríamos... Sí, aparte, otro dato muy fuerte es que en la línea de meta estaban haciéndoles un homenaje a familiares de las víctimas de la matanza en Newton, en Connecticut. Sí, pues... La que hubo en una escuela que mataron a niños. Bueno, pues había un montón de familiares en una zona VIP ahí en la meta, y justo estaban ahí donde ha pasado el atentado. Por lo que he escuchado, a ellos no les ha pasado nada. Pero bueno, imagínate que adentro de lo físico, o sea, psicológicamente, de lo marcados que deben estar, ya con haber visto esto, ya debe ser el acabose para ellos, pobrecitos. Bueno, pues sí, la verdad es que no sabemos por qué a veces todo lo malo le pasa a los mismos. Pero bueno, en este caso, dentro de la barbarie, pues no sé si querían más o menos. Yo creo que, por lo que he visto en la explosión, creo que era eso lo que querían. Creo que no necesitaban más. Desconozco el objetivo general de esto. Supongo que probablemente hay una estrategia que habrá que ver cuál es. Pero bueno, como era un tema de rabiosa actualidad y también estaba relacionado con el deporte, con el espíritu del deporte, queríamos aquí eso, enviar nuestras condolencias a los familiares en la medida de que sirvan de algo. Y nada, comentarlo primero porque era actual y segundo porque tú desde ahí pues a lo mejor sabías algo más, pero bueno, ya iremos conociendo noticias más adelante. Muy bien. Bueno, pues en el programa de hoy me voy a centrar en dos temas, dos caras del deporte. La primera, la cara amarga, que fue la lesión de Kobe Bryant el pasado viernes por la noche. Uh-huh. Y una cara más bonita, que sería el emocionante final que hubo en el Masters de Augusta, en el torneo de golf. Vale. Paco, ha habido un momento que te hemos perdido ahí, pero... Entonces voy a empezar con Bryant. Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, ¿has escuchado la introducción o no? Sí, sí, lo he escuchado perfectamente. Lo que pasa es que ha habido un momento que se cortaba y quería tener claro que se está escuchando perfectamente por seguir o no. Muy bien. Bueno, pues como digo, voy a empezar hablando de la lesión de Kobe Bryant. El sábado por la mañana me desperté con la terrible noticia de que Kobe se había roto el tendón de Aquiles. No me quiero reír, solo quiero hacer un apunte. Es que el sábado en tu mañana yo estaba en la playa, que es una de las razones por las que estoy un poco regular de voz y de garganta y todo, y me llegó un mensaje tuyo que era: estoy muy jodido, solo eso. Entonces, joder, yo estaba ahí con otra gente y comenté: hostia, cuidado, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Y luego me alegré en parte, aunque luego lo sentí mucho, pero me alegré en parte que fuera lo de Kobe Bryant, ¿no? Un poco ahí la relatividad de la tragedia. Sí, sí, bueno, no es una tragedia, pero a mí me fastidió. Y bueno, el tiempo de estimado de baja son de 6 a 9 meses. Sí. A lo mejor para un jugador más joven puede que no fuera tan grave, pero claro, es que Kobe ya tiene 34 años. Para 35. Para 35, sí. Los últimos ejemplos de jugadores que han pasado por esta lesión han sido Chauncey Billups, que estuvo, sí, ha estado fuera desde febrero hasta noviembre, y aún hoy en día estamos en abril y no está recuperado del todo. No, está renqueante, sí. Está renqueante. Y luego otros jugadores que la han tenido han sido últimamente Elton Brand, Memento Curi o Gilbert Arenas. Madre mía, Gilbert. Y la tuvo en su día, ¿sabes? A Thomas, ¿no? Me dijiste el otro día, y que ya no volvió. Sí, sí, fue la lesión que terminó con la carrera de Isaiah Thomas cuando él tenía 31 años. Sí, la verdad es que casi todos esos que dices en algún momento han vuelto, pero han acabado recayendo, ¿no? O tardando más de lo esperado en volver. Mm. Bueno, yo confío en la medida de lo posible que el espíritu, que no sé que no es suficiente, pero tal vez ayude el espíritu competitivo de Kobe. Y también es cierto, sí, también hay que decir que el estado físico en el que se encontraba antes de la lesión, por lo menos aparentemente, era de un jugador de 20 años. Entonces eso, sí, lo puede ayudar. Yo había pensado como ejemplo positivo Dominic Williams, que tuvo la lesión y sí que volvió a buen nivel. Y bueno, había escrito eso, lo mismo que estabas diciendo tú, que Kobe es un enfermo del baloncesto y del trabajo físico, sí, que es posiblemente la persona que más duro trabaje físicamente de toda la liga. Sí, así es. Y que está a 700 puntos de Jordan en la lista de anotadores históricos, y seguramente eso es un objetivo que él se marcó en su día y que volverá y lo pasará seguro. Sí, el otro día, luego me gustaría que lo pusiéramos en el blog y en el Facebook. Hay una foto que vi el otro día, no sé quién la retuiteó, de Kobe Bryant con el primer año de la liga, que creo que es en el 96, el primer año que llega él, o el 97. Y Kobe Bryant actualmente, y si no es por el número, que antes era el 8, era el 24, y unos cambios mínimos en el diseño, no sabes cuál es el que tiene 34, cuál es el que tiene 18. Sí, sí, vi esa imagen por internet. La viste, ¿no? Me pareció bastante curiosa, sí. Sí, sí, es que la ves y dices, es que no sé realmente cuál es, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esa juventud a lo mejor, ese cuidado físico tan extremo que lleva, pues a lo mejor, dentro de lo malo, pues le ayude a ser posible, a ver si pudiera ser para estar a finales del año que viene, que es... Que creo que es el objetivo que se han marcado, según he leído, llegar a Navidad. Sí, bueno, él querría volver para el training camp, para septiembre, o sea, para septiembre, octubre, pero claro, bueno, yo solo veo semi-imposible. Sí, yo lo creo... Lo que pasa es que con este tío, a saber Dios. Sí, pero yo creo que una lesión tan importante como esa, seguramente ellos ya por un mes o dos preferirán asegurar que... Pero claro, luego la NBA es muy rápida, ¿no? Y entonces un mes arriba o abajo te puede dejar fuera dentro de los playoffs. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Qué bien. Y nada, había pensado hacer un poquito un repaso de la carrera de Kobe. Pues me parece estupendo. Yo estoy aquí de pinche para lo que tú digas, apostillar. Muy bien, ¿tú sabes quién escogió en el draft a Kobe Bryant? ¿Los Warriors? No, pero casi. Él fue escogido en el número 13 del draft del 96 por los Charlotte Hornets. ¿El número 13, perdón? Sí, por los Charlotte Hornets. Muy bien, bien, bien, bien los dos anteriores y bien. ¿Y quién fue el número uno de esa promoción? Pues no me acuerdo, a lo mejor Allen Iverson, creo que porque fue elegido más o menos en a estas alturas, pero no estoy seguro ahora mismo, ¿sabes? Tendría que consultar. Momento en el que demostramos que nada está preparado, ¿no? Una pregunta al uso y no sabemos contestar. Voy a buscarlo yo mientras, si quieres continuar. Sí, bueno, puedo seguir. Sí, el primero fue la Iverson, fíjate, me la he sacado de la buchaca y ha sido buena. Pero, por ejemplo, fue elegido por delante de Kobe Bryant gente como Lorenzo Wright, ¿te acuerdas? El pivot de En paz descanse, de ¿no? En paz descanse, ¿o no? Sí, sí. Creo que murió, ¿no? Puede ser, tío. Sí, sí, sí, sí murió, sí. Puede ser, tío, que algo le pasó, ¿no? Algo raro. Sí, sí, sí. Luego, Samaki Walker. Sí, sí, prometía muchísimo el tío. Eric Dampier, que fue el número 10. Eric Dampier, que sí jugó en Golden State. Reboteador nato. Todd Fuller. Sí. Con el número 11, que yo no sé si jugó en España incluso. Sí. Y con el número 12, Vitaly Potapenko. Vitaly Potapenko, que sí que jugó en los Sonics. Sí, en Cleveland, tío. Yo lo recuerdo por Cleveland. Yo lo recuerdo de algún NBA Live, tirando ahí a 4 metritos. Ahora... A los 2 minutos tenía que cambiarlo porque no podía ni con su alma, pero bueno. Está. Bueno, tío, este es un draft bastante cargado. Bro. Aparte de Iverson, fueron escogidos Marcus Camby, Stephen Marbury, Ray Allen, Antoine Walker, Steve Nash. O sea, es un draft bastante serio, ¿no? Y todos por ahí desperdigados, ¿no? Sí, por ahí desperdigados un poquito. Bueno, buenos ojeadores. Bueno, Kobe se negó totalmente a jugar en Charlotte, que para mí es uno de los mayores what if. Porque si el tío hubiera decidido jugar aquí, yo qué sé, quién sabe, ¿no? Sí, what if, quién sabe, ¿no? Para sí. Hombre, a ver, yo creo que por un lado su decisión, al fin y al cabo el tiempo le ha dado la razón, por un lado, aunque no sabemos efectivamente qué hubiera pasado, y bueno, pues supongo que allí sí se pensará, pero bueno, nunca se sabe lo que hubiera llegado a ser. Es como que todo, nunca ¿no? se sabe. Y a lo mejor, tío, el baloncesto en Charlotte hoy en día era el San Antonio de claro, de claro. Es que es un jugador franquicia que si rinde a ese nivel, pues te cambia el rumbo. Antes de que sigas, uh-huh. ¿vale? No quiero cortarte mucho. Decirte que el 28 de julio de 2010, Lorenzo Wright fue encontrado muerto en un bosque de Memphis, Tennessee. Qué chulo, y Leo, tras visitar a su exmujer en Collierville, Tennessee, Wright desapareció y no volvió a ser visto. Varios días después, su familia denunció su desaparición. El 28 de ese mes, su cuerpo fue encontrado en una zona llena de vegetación. Se oían disparos mientras hablaba, se habla de un homicidio, pero no se ha vuelto a saber. Y hasta ya luego. Que el Montes, tío, le llamaba alitas de pollo, ¿no, tío? Alitas de pollo, sí. Andrés Montes. Sí, pero bueno. Descansen en paz ambos, es lo único. Porque sí. ahora mismo no hay más... No hay más noticias al respecto, ya no sé si fue homicidio o qué. Bueno, ¿y qué más? Bueno, pues lo escogió Charlotte y lo traspasaron a Los Ángeles, tío, pero bueno, ahí sí que lo hicieron bien, lo traspasaron por Vlade Divac, toma esa. Sin desmerecer, ¿no? Sin desmerecer a uno de los mejores pivots de la historia de Europa, sí, no sé, yo creo, me da la impresión de que salió perdiendo Charlotte, ¿no? Sí, al final sí, claro. También es complicado. Es muy ventajista ahora decirlo, ¿no? Pero en eso. Sí, es ventajista, es cierto. En ese momento, Vlade Divac era un pivot que además. ¿No? Empezaban como a despuntar, o por lo menos empezaban a ver con buenos ojos los pivots blancos europeos. Supongo que ahí vieron oro y Kobe Bryant, pues al fin y al cabo, nadie sabía que iba a ser esto. Pero bueno, está claro que el tiempo lo ha dejado muy claro. Y bueno, pues ya en su año rookie en Los Ángeles, la verdad se vio que era un jugador especial. Yo me flipé bastante, tenía un par de pósters suyos en la pared de la de la gran revista XXL, tío, ¿te acuerdas de ella? Sí, lo que pasa es que no la compraba. No la compraba. Yo me flipé bastante y tenía un par de pósteres suyos, uno me acuerdo perfectamente con el balón de baloncesto debajo de la cabeza. Sí. Y yo, los Lakers eran uno de mis equipos favoritos, pero desde que llegó Kobe se transformó en mi equipo favorito con diferencia en la NBA. Sí, pues... No, sí, lo sé. De hecho, sabes que hemos hecho muchas apuestas de... Bueno, sobre todo desde que Oklahoma... Bueno, antes de Oklahoma tampoco me voy a disfrazar aquí de cordero y las apuestas era quien quedaba antes en liga regular. Y yo muchas veces apostaba, renovábamos, ¿no?, la apuesta anualmente y yo sabía perfectamente que la iba a perder. Sí, pero, sí. Pero como, como no te llegué a pagar ninguna de las 7 u 8 cenas que te debía y yo creo que se ha ido compensando estos años... Pues no sé, igual cuando vuelvas para acá, pues ya está todo empate, ¿no? A lo mejor ya te debo yo. Sí, nunca lo sabremos. Bueno, en su año rookie ganó el concurso de mates. Sí. Y aunque salía desde el banquillo, acabó jugando bastantes minutos y acabaron perdiendo en los playoffs contra Utah con un partido muy malo último de Kobe con 4 airballs al final del partido, ¿sabes? Para cuando se estaba decidiendo. Madre mía. Así se terminaron. Pero bueno, poco después, bueno, Kobe en su segundo año ya fue elegido para titular, bueno, no sé si titular, pero para jugar en el All-Star, en el partido de las estrellas y al poco tiempo se convirtió en el mejor dúo de la NBA, Kobe y Shaquille O'Neal, y entre ellos ganaron tres anillos seguidos. Sí, se recuerda, ahí empiezan a tener conciencia. Bueno, y bueno, en esa época Shaq era claramente el mejor jugador del equipo, pero Kobe era su escudero y algunos partidos en los cuales Shaquille no estaba tan bien, bueno, pues Kobe sacaba las castañas del fuego. Sí, se ha comentado mucho que sobre todo después de salir Shaq de Los Ángeles, ¿no? Y bueno, Kobe se quedó y obviamente es lógico, ¿no?, que el equipo pues bajase. Se ha comentado un poco la dependencia o digamos que los anillos de Kobe están supeditados a la presencia de Shaq, que por un lado me parece que es cierto, pero por otro lado me parece obvio que cuando, o sea, un equipo con un jugador solo rara vez gana, ni siquiera Jordan jugaba solo, tiene un equipo muy bueno. Entonces siempre me ha parecido un poco injusto esto de que, bueno, es que ganaba porque estaba Shaq, pues sí que era más determinante Shaq, eso obviamente, porque no había nadie más determinante que él en la liga, pero creo también que seguramente Shaq sin Kobe no hubiera ganado esos 3 anillos. Es probable que no. La verdad. Él tuvo momentos muy importantes en todas estas eliminatorias. Y bueno, y a lo mejor ellos dos tampoco habrían ganado sin gente como Derek Fisher o Robert Horry, ¿sabes? Es que nunca se sabe. Claro, no, nunca se sabe. Hombre, yo creo que ellos dos eran obviamente la base. Y luego tenían un conjunto de buenos jugadores de rotación, especialistas, que lo hacían bien. Yo creo... Me voy a salir un poco, pero creo que si hay un jugador que no llegó a ganar el anillo, pero que sí se puede decir casi que lo hubiera ganado él solo, hubiera sido Allen Iverson, el año que precisamente perdieron contra los Lakers en las finales, porque aquel equipo de Filadelfia... No era nadie. No era nadie. Luego los veías y Kevin Ollie, me acuerdo... Yo es que me acuerdo perfectamente, sí, de jugar en el NBA. Eran el único que anotaba en el NBA era George McKee, que salía del banquillo. Es verdad. Pues luego el alero alto que era George Lynch, Derrick Coleman con el tirito ese con la zurda. Sí. Y poco más. Sí, pero anotaban y tampoco era ningún valor seguro. Hombre, había jugadores. No. Había jugadores como Kevin Ollie, Eric Snow, que el pandejas Snow, debajo del aro las fallaban. Sí, pero sí. Pero bueno, lo que pasa es que esa época jugaron contra el nivel más alto para mí de Shaquille O'Neal en un partido en esas finales, se cascó 28 puntos, 20 rebotes, 9 asistencias y 8 tapones. O sea, unos números, bueno, para mí, insuperables, claro. Estratosféricos, sí. Y, bueno, pues después de esos 3 anillos llegaron los problemas al paraíso, hubo muchos problemas entre Kobe y Shaquille, y los Lakers decidieron traspasar a Shaquille, y aparte el entrenador Phil Jackson se fue del equipo. Sí, cierto. Y entonces llegó una época un poco más complicada en la cual los Lakers jugaban al Kobe sistema, los entrenadores que llegaron tampoco lo hicieron muy bien y bueno, el mayor highlight a lo mejor fueron los 81 puntos que le metió a Toronto en aquel partido, pero sí. El equipo nunca llegó muy lejos en los playoffs, por ejemplo. Yo recuerdo perder contra Phoenix en primera ronda y cosas así bastante, bastante pobres. Sí, quedaron los Suns de Nas, Stoudemire y Marion, ¿no? Ese equipo sí. Sí, bueno, que no es de merecer, pero que obviamente si tienes algo mal le podías ganar. Sí, y luego, bueno, llegó el traspaso de Pau cuando nadie lo esperaba y el primer año de Pau en Los Ángeles que llegó en... Creo que llegó en enero, ¿puede ser? A ver, yo me acuerdo que estaba yo en Murcia cuando me mandaste el mensaje. Y creo que al día siguiente te habías comprado la camiseta, cabrón. Pero... Pero sí, me acuerdo y... Lo que pasa es que yo iba... No sé, tampoco... Recuerdo que no hacía frío, incluso, no sé. Pero no me acuerdo exactamente cuándo. Estamos hablando de Murcia, ¿eh? Sí, también es cierto que a lo mejor era un día de enero así, ¿no? Pero bueno, yo voy a buscarlo... Y te voy a decir cuándo. Me suena, no sé por qué, pero me sonaba que era en enero. Pero bueno, o sea, que llegó a media temporada. Eso. Mira, te lo voy a decir. Ah, no, espérate, que es una noticia que dice: los Lakers traspasan a Pau Gasol a los Knicks. Y lo da como un hecho. Muy y, bien. Y esto era de diciembre de. Ah, pero es que el 28 de diciembre, cuidado, Día de los Inocentes aquí. A ver, voy a. No, continúa si quieres y ahora te digo yo. No, bueno, pues en el primer año que jugaron juntos llegaron a las finales que perdieron. Boston les dio bastante caña. 3 de febrero del 2008. Bueno, febrero fue entonces, sí. Vale, bueno, más sí. O menos. Sí, sí, continúa, perdona, ya cerramos el capítulo. No, bien, bien. Y en el segundo año volvieron a llegar a las finales y, bueno, esta vez sí las ganaron contra Orlando, si no me equivoco, contra Orlando de Dwight Howard. Creo al sí. Año siguiente volvieron a ganar otro anillo, esta vez contra Boston en un séptimo partido que a mí me pilló en un vuelo volando desde Estados Unidos hasta España, y le pregunté a una azafata y al final cuando estábamos aterrizando lo comentó el piloto que había ganado el anillo Los Ángeles, o sea que muy bien, muy fue bien. Una alegría. Te alegraste y, muchísimo. Bueno, después de ahí los últimos dos años el equipo ha ido un poquito más a declive. Este año parecía que con el fichaje de Howard otra vez se iba a animar la cosa, pero Howard para mí no está aún recuperado físicamente. Últimamente se le ve un poquito mejor, pero yo creo que está ahora mismo a lo mejor al 70% de su sí. Posibilidad. Sí, hombre, sí, últimamente está mejor, eso es verdad. Anoche justo hicieron un buen partido contra San Antonio y les ganaron con buena defensa, sobre todo, muy buen partido de Howard y de Steve Blake, pero... estos últimos 7-8 partidos lo que ha pasado es que el entrenador, el Mr. Pringles, como lo llaman por aquí, ya sabía yo que Mike D'Antoni pues ha estado usando demasiado a Kobe, que es un jugador que por él nunca descansaría, pero claro, tienes que saber un poquito cuando un jugador necesita un rato de descanso, y creo que en los últimos 8 partidos llevaba una media de 45 minutos por partido. Sí, es demasiado. Hay dos partidos en los cuales no había descansado nada. Vamos, es que eso no lo hace ningún jugador en la liga. Estaba jugando en modo arcade, ¿no, D'Antoni? Y... Sí, era modo... veías la barra roja y decías, da igual, yo sigo jugando con este tío. sí, no. Lo que pasa es que... Te voy a hacer una apreciación a ver cómo se ve allí. Porque yo he leído, claro... Ahora les a mucha gente, no te lo digo a ti, pero... Ves a mucha gente diciendo, ¿por qué no lo has reservado más para los playoffs y tal? Pero, claro, precisamente creo que la ha abusado, que eso es innegable. De los minutos de Kobe porque no tenían su presencia asegurada en playoffs. No, claro que no, pero hombre, no sé, anoche sin él, fíjate, le pudieron ganar a San Antonio, no sé cómo decirte, alguien, algo tendría el equipo, ¿no? Claro, sí, si tienes a Pau, a Howard y a Clark, John Clark y tal, bueno, no sé, tampoco tienes un equipazo, pero tienes dos o tres jugadores, bueno. Sí, y bueno, pues nada, yo creo que la lesión no creo que fuera causada solamente porque lo haya puesto tantos minutos, pero creo que parte de la causa es que el entrenador lo haya usado tanto, y desde aquí quiero usar esta plataforma para decir lo siguiente, que te den por culo D'Antoni. intentaremos enviarle mañana el audio a las oficinas. Sí, estoy seguro que lo va a escuchar máquina. Sí, yo creo que probablemente haya algo de razón ahí, seguramente por 4 o 5 minutos menos por partido se hubiera podido luchar igual. Pero bueno, sí. Bueno, nada, con esto cerramos el repaso a la carrera de Kobe. Vale, yo voy a cerrar esta parte de baloncesto con una frase que he leído de soslayo en la Wikipedia. Y ya viene de Gasol, ¿vale? Viene de lo anterior, perdona ahí el off topic. Sí. Dice, Pau estudió medicina durante unos meses, pero acabó dejándolo porque no podía compaginarlo con el baloncesto. Cuidado aquí ahora, ¿eh? Aunque mantiene que su objetivo en la vida es seguir los pasos de su madre y convertirse en médico en el futuro. Pero vamos a ver. ¿Esto de cuándo es? ¿De cuando está en el Barça de baloncesto? Porque... Sí, seguramente cuando ¿Qué vas a operarte dentro de 5 o 10 años ahí? ¿Te va a operar Pau Gasol? Pues mira, no. Lo siento, pero no. No termino de... No porque no tenga capacidad, que no la niego, sino porque... Es decir, una persona que a lo mejor a lo largo de su vida habrá ganado 150 o 200 millones de dólares, aparte de otras cosas, no creo. Oye, que... Se va a ir a la biblioteca del parque. El MIR. A escuchar tacones, ¿no? A las 2 de la mañana. Venga, por favor. Y nada, bueno, pues muy interesante el tema de Kobe, ¿no? Recordaba sobre todo su elección tan baja por parte... Sí, bueno, cuando él salió tampoco había muchos jugadores de instituto, y los jugadores que salían del instituto eran normalmente jugadores interiores, exteriores no había. No había, es que no había. Bueno, pues nada, está claro que aquel año no fue el año de los ojeadores en la NBA, pero... Pero bueno, sí, vamos a ver si conseguimos que este no sea su última mención y que la siguiente que hagamos con tanta, digamos, extensión en minutos, pues sea para bien y sea ya jugando. Y nada, bueno, entonces este fin de semana ha habido Masters, ¿no? De Augusta. Sí, se ha jugado el Masters de Augusta, que a mí no me pilla tan lejos, me pilla como a 5 o 6 horas conduciendo. Algún año me gustaría hacer la locura, lo que pasa es que las entradas... Tan lejos allí, macho, porque aquí en España, tío, estás en Madrid y te tienes que ir a Alicante... Bueno, aquí no porque toda la gente se va, pero vamos, cuando tengas que ir a una ciudad que está 2 horas o 3, yo me sé más de uno, macho, que se tiene que pillar 10 días de vacaciones, pero bueno. Sí. Bueno, pues, a mí no me parece una distancia, dentro de Estados Unidos no es exagerado. Claro, ¿no? Algún año me gustaría acercarme, aunque sea a ver el ambientecillo y... Bueno, el ambientecillo, yo que sé, tampoco gente de 60 años, no creo que yo que la fiesta sea loca, pero bueno, que debe estar bien. A tomarte ahí tus bourbons con agua, ¿no? Sí. Bueno, mis whiskies. Antes de empezar a hablar de cómo terminó el torneo, vamos a hablar un poquito de Sergio García, ¿no? Hombre, por supuesto. No sabes si vas a mencionar ahora o luego más tarde las apuestas, pero... No, vamos a hablar ahora de él. Aquí un servidor había apostado $4 con mi gran confianza que tenía en que ganaba Sergio. ¿Se pagaba $4 por euro? ¿Por dólar no, apostado? No, sí, se pagaba 40, ¿eh? Si ganaba, ganaba 100. Ah, 40, 40, entendido, 4, digo, sí. Tío, 4. 4 es lo que pagué yo. Ah, vale, o sea, para ganar 160, ¿no? Sí. Luego el primer día empezó a un gran nivel, empezó a 6 bajo par y empezó incluso líder del torneo. Sí, ahí te viniste. Bueno, empezaste a comprarle cosas a. ¿No? A mi mujer empecé a comprarle regalos, sí, diamantes y, bueno, compramos un coche incluso. No, porque no hice nada de eso porque todos sabíamos lo que iba a pasar el resto del torneo, ¿no? Sí. Hay un periodista americano que me gustó mucho que le llama el doctor Sergio y Mr. García, por el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, totalmente. Y el segundo día apareció, lógicamente, Mr. García y hizo 4 sobre par. Bueno, o sea, es una tarjeta muy mala, pero como había empezado también el primer día, aún claro. Seguía con opciones de ganar. Sí. El tercer día es cuando ya se fue todo al traste, hizo un +1 y ya se quedó prácticamente sin opciones. Y en los últimos 9 hoyos, cuando ya no tenía opciones, volvió el doctor García con 3 birdies. En los últimos 9 hoyos, cuando ya no había ninguna posibilidad. Ya está, ya sin presión, ¿no? Se desató. Claro. Sí, terminó empatado con el octavo del torneo, que, ¿sabes? O sea, si no sabes nada, dices, bueno, terminado el octavo de uno de los torneos más importantes del mundo, es uno de sus mejores resultados, dices, pues sí, mira, no está mal, pero claro, viendo cómo ha pasado, pues ya sabes perfectamente cómo funciona el tema con este. Bueno, sigo apoyando, yo creo que alguna vez, digo yo que el coco le funcionará, pero la verdad, cada vez le quedan menos opciones. Vamos a ver, yo lo que pienso, voy a mirarlo por aquí, a ver si lo encontrase, si no lo buscaré luego, es que seguramente el octavo, el noveno, ganen bastante más dinero por esa posición que el vigésimo. Pues seguramente habrá un reparto de premios. Entonces, seguramente a él no le parecería tanta tontería acabar noveno, ¿sabes? Ya te lo digo. No. Aquí en los torneos de golf les dan una pastizal bastante serio, ¿eh? Por eso te digo que sé que se gana mucho dinero en el golf y aunque ahora mismo no lo encuentro por aquí, pero que seguramente, no te sé decir porque sería tirarme al agua a la piscina sin agua, pero seguramente hay una diferencia no pequeña entre quedar noveno a lo mejor y quedar vigésimo quinto, ¿sabes? Sí, no, seguramente haya una buena diferencia entre quedar el noveno y quedar el vigésimo quinto, pero claro, el problema está en cómo quedas primero. Bueno, pues mira, te lo voy a decir ahora mismo, el octavo, que es como quedó él, gana $248,000. Joder, ¿lo has visto, macho? Estoy aquí viendo... ¿El octavo, 200? $48,000, o sea, un cuarto de millón de dólares. Y el, claro, pues imagínate... El vigésimo quinto, por ejemplo, por decir un número, ganaría $70,000. Fíjate que no está nada mal, ¿eh? Ganar $70,000, que no está nada mal, pero vamos, a mí no me importaría, pero claro... No, es el doble de lo que gano yo en un año. Por eso, yo ni te cuento ya, pero... Yo en un año gano lo que hace, lo estoy viendo en el torneo, el 39 del torneo. Pues fíjate, igual vas un día, cuatro golpes bien dados, tío, y te retiras. Sí. No, está claro que la diferencia, fíjate que es abismal, son casi 200.000 euros, ¿no? Entonces, fíjate que lo que tú ves sin presión, ¿no? En plan, ya no puede ganar, pero cuidado. Cuidado que para su bolsillo sí que es importante. Cuidado, sí, que cuidado que no es mal año. Bueno, ¿y cómo fue el resto del torneo? Bueno, una de las cosas más llamativas fue que un golfista de 14 años participó en el torneo, un golfista chino llamado Wang, que además de jugar pasó el corte. ¿Ah, sí? Y corte solo pasan los 50 mejores jugadores, o bueno, los que están más o menos a 10 golpes del líder. Bueno, él lo pasó, o sea que ha tenido un mérito increíble. O sea que él ya se ha asegurado algún dinero también, ¿no? Y algún dinero, pero bueno, o sea, tiene pinta de que va a ser un jugador importante en el futuro, porque si con 14 años y casi sin estar desarrollado ya hace estas barbaridades, te puedes imaginar. Sí. No sé. Me recuerda un poco a el debut de Rafa Nadal en Roland Garros, ¿no? Sí, sí. Es verdad que era mayor, pero llegar y en tu primer Roland Garros ganar, no sé si lo habrá hecho mucha gente, seguramente nadie. No creo que mucha gente en la historia, ¿no? Y bueno, y al final, bueno, el torneo tuvo un final muy emocionante. En el último hoyo estaban empatados un golfista australiano que era Adam Scott y un argentino que se llama Ángel Cabrera, el Pato. ¿Cuántos patos crees que debe haber en Argentina? ¿Y cuánta gente hay que no tenga mote? Yo creo que la respuesta es la misma. 12 para los dos. No sé, sí, el pato. Bueno, aquí había uno que era el Pato Clavet. O sea, tampoco. También. Bueno, pues Scott es un jugador muy. Es un tío muy seguro, un mega clase que había estado muy cerca de ganar varios grandes e incluso el año pasado se quedó a las puertas de ganar el Open. Iba en el último día con una ventaja de 4 golpes y le entró un bajón muy serio y lo perdió, pero es un tío que se sabía que alguna vez iba a ganar algún grande. Uh-huh. Y Ángel Cabrera es algo muy diferente, es un argentino que solo se dedica a jugar en serio los grandes. O sea, como prueba, es el 269 del mundo. Joder, o sea, que realmente no va a más torneos, a los que va no rinde porque no... Sí, sí va a más torneos, pero tampoco no parece que no le pone tanto interés, pero bueno, ya ha ganado 2 grandes en su carrera. Pues es un tío así, se le ve gordete, ¿sabes? Ya es abuelo. Bueno, todo esto, todas estas dos cosas, yo creo que si filtras en un quién es quién por gordo y abuelo en golf, el 80% de los jugadores profesionales de golf cumplen esos requisitos, pero... No creas, tío, eso de estar gordete, si te fijas, los jugadores no están así tan gordetes, ¿eh? Ya, tío, es que ya sabes que tengo una... No guardo mucho aprecio por... Seguramente no sea culpa de los jugadores, pero la estética y la aureola esa que rodea al golf no es santo de mi devoción, sin desmerecer el deporte, que creo que tiene mucho mérito hacer lo que hacen. Bueno, pues a ver si te mola este detalle, que el caddy es su propio hijo, tío, y es súper cariñoso con él siempre cuando, pues, por ejemplo, el otro día cuando tenía golpes importantes y después de perder, como lo abrazó, y de verdad se vio algo súper bonito, tiene una relación muy chula. Bien, bueno, yo no lo he visto, pero no sé, me he imaginado al hijo de Cañizares, ¿no?, cuando lloró desconsoladamente. Y no sé si hubiera sido tan enternecedor o no, pero bueno, no sé. seguramente bueno, lo sé, y en ese entorno seguramente se entienda más, ¿no? Un entorno en el que, bueno, pues igual que estás jugando al golf, con esa misma ropa luego te puedes ir a tomarte unas copas de, sí, en el club, ¿no? Bueno, pero... y este tío es famoso, sí, por comer carne y por fumar puro, básicamente como Miguel Ángel Jiménez, que es otro, es parecido a Ángel Cabrera, es un jugador nada físicamente increíble, pero con una clase para sí, aburrir. Y bueno, en el último hoyo estaban empatados y Adam Scott hizo un pad muy lejano, un birdie que parece que había sentenciado el torneo, pero en el siguiente tiro, que era un approach de Cabrera, lo dejó a un metro del hoyo y también hizo birdie, entonces tuvieron que ir a un desempate. Ah, joder. Entonces en el desempate jugaron dos hoyos y en el segundo metió Adam Scott otro pad increíble desde muy lejos y se convirtió en el primer australiano en llevarse el Masters. Muy bien, no me he enterado de la mitad de las palabras que has dicho, o sea... Approach lo he entendido por el, o sea, ¿no? De acercarse y tal. Sí. Drop back, no sé lo que es. ¿Qué es? No, un pad, he dicho. No, drop back, un pad. Ah, vale. Un pad, es lo que hacen cuando están en el green, como cuando están ya cerquita, para lo que hacen con el palo este así que está recto. Vale. Estoy aquí, me estoy desnudando, ¿no? No realmente, digo que estoy desnudando mis carencias aquí en... delante de la audiencia, pero... Mejor que no sea algo real físicamente. No lo veréis, pero bueno, no es momento, ¿no? Bueno pues... Finalmente quería comentar el gran torneo para Tiger Woods. Ah, sí, bueno, cuéntalo, porque además creo que hubo ahí historia, sí, ¿no? Primero le sancionaron con dos golpes por mover una bola incorrectamente, le había tirado la bola al agua, y después hay que seguir una serie de reglas, lo hizo mal y le sancionaron con dos golpes. El ex marido de su nueva novia, de la esquiadora Lindsey Vonn, se rió de él por Twitter de este tema. Sí. Y para cerrar el torneo, el golfista que ganó Adam Scott, ¿sabes quién es su caddy? Steve Williams, el caddy de toda la vida de Tiger Woods. Con el que acabó teniendo una relación malísima después de que dejaran de trabajar juntas. O sea que seguramente se fue a casa calentico. Madre mía, ¿y entiendes tú la relación de Lindsey Vonn con Tiger Woods? No, se me hace algo rarísimo. Yo tampoco, pero bueno. Poco bueno. Entendía la de Martina Hingis y Sergio García en su día. No, yo no me acordaba de esa. También había otra de... ¿cómo era? El Julián Alonso, este sacador español. Sí. Que estaba con... ¿Era con Martina Hingis también o era otra? Yo creo que fue también con Martina Hingis. A ver si me estoy rayando y con Sergio García no estuvo. No, es que a mí me suenan las dos historias. Martina Hingis, Sergio García. Necesitamos reclutar. Estoy viendo una fotico ahí que sale horrible de Martina Hingis, por cierto. Es que Martina Hingis, yo creo que estuvo un poco sobrevalorada siempre. ¿Sí? Sí, yo, o sea, vamos a ver, no era Arantxa en su época, pero... pero a mí nunca me terminó de gustar. A ver, el texto aquí es muy largo. Pero Julián bueno, Alonso... Yo creo que sí que estuvieron juntos. Sí, voy a ver aquí. Creo que necesitamos algún llamamiento. Ofrecemos un puesto de buscador simultáneo de anécdotas. Bueno, hay una página de Blogspot, arbustoguerrero.blogspot.com.es, te ha quitado publicidad, que dice la vida sexual de Martina Hingis. Bueno. Y sale... Que llegan tan lejos, ¿no? Bueno, sale uno que... Cuidado, lo voy a mencionar más adelante porque aquí todo se cruza y va a salir en breve. Muy bien, bueno, entonces, pues nada, sí. Esto dejamos el resumen del torneo del Masters de Augusta. Sí, bueno, decir que esta semana, no sé si creo que no lo hemos comentado, esta semana no vamos a hacer contenidos de pasados ni vamos a pasar directamente a las apuestas porque entendíamos que estos dos contenidos daban más que suficiente y tampoco se nos fueran los minutos, aparte con lo de Boston, pues... Bueno, pues vamos a pasar a las apuestas. Si quieres empezar tú con las de sí, la semana pasada y esta. Bueno, la semana pasada acerté las apuestas de... ¿Te acuerdas que hice una multideportes, no? Sí, claro. Bueno, acerté las de béisbol y hockey, que es de lo que menos sé. Acerté a Atlanta, que me ha dado ya dos victorias. Atlanta, voy a tener que seguir metiéndole pasta a los Atlanta Braves. Se van a convertir en mi equipo favorito. Y de hockey a los... Fíjate, a Boston, a los Red Bruins. Y fallé, el Barça dije que le ganaba al PSG, el Barça aposté la semana anterior que perdía y esta que ganaba y las dos fallé con el Barça-PSG. También fallé la de Michigan contra Louisville en la final de la NCAA. Ah, sí, cierto. Y bueno, esta semana le he metido pasta a uno de los tenistas que me ha dado hasta ahora buenos resultados, que es Gulbis, el tenista letón, creo que es. Sí. Juega mañana contra John Isner, contra el americano, y está, se paga 1.50 su victoria. Ya le ganó en una de tus apuestas, ¿no? A Isner. Sí, ganó en el tercer set 7-6. No me sirvió de nada, pero una alegría. Sí, sin duda. Y ese es Monte Carlo, ¿no? O sea que, bueno... Sí, es en Monte Carlo. Tierra batida, tienes opciones ahí. Sí, yo creo que sí. Aparte, Isner está haciendo una temporada bastante ridícula. Bueno, quitando que este domingo le ganó al Magro la final en Houston. Quitando ya, ese detalle. O sea, por eso que acaba de volar y... Bueno, sí. Yo creo que... Yo creo que no tiene mucho. Vaya, ¿cómo te autoconvences, macho? Acaba de volar, pues como todos, tío. Como todos. Pues si no me convenzo yo, ¿quién me va a convencer? Yo desde luego no, me parece un argumento tremendo, pero bueno, ¿qué más? Luego, ok, en hockey, Chicago Blackhawks creo que le va a ganar a los Dallas Stars. Muy bien, no te puedo decir nada porque no... Yo tampoco, 1.50 se pagaba, pues me parece un número bien bonito, quería continuar con 1.50. Y luego en fútbol he apostado que el Arsenal le va a ganar al Everton, que se pagaba 1.77. Uy, uy, uy. Yo veo que no, pero bueno, tírale. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y que el Valencia le va a ganar al Málaga, se pagaba 1.59, pues mira, también. Esa sí que creo que la aciertas, creo que sí. Bueno, he apostado $5 y podría ganar 27. Muy bien. Bueno, hay opciones ahí. Bueno, pues yo la semana pasada hice un montón de apuestas, creo que 7 en total, y tuve la mala suerte, que luego por suerte no resultó ninguna tragedia, que vine con muchísima ilusión y el primer partido que se jugó antes de la realización del programa 8 ya me fue mal, entonces el resto de apuestas no tenía sentido, pero vamos, varios partidos de baloncesto, todos perdidos, de fútbol puse mal a Osasuna X2, mal, puse que se clasificaba el Málaga, cuidado ahí, que me sumo al apoyo al equipo de Málaga por cómo se dieron las circunstancias, puse que se clasificaba el Málaga y lo tuve muy cerca, y bueno, en general no acerté ninguna de las 7, o sea que no sé, yo creo que cuando aciertas, cuando haces un número de apuesta determinado, yo que sé, 8 o 9, si no aciertas ninguna, se te debería como reembolsar, ¿no? Porque es que eso también es difícil, ¿sabes? Difícil. Sí, podría ser una apuesta doble que es bien acierto todo o bien no acierto nada. Eso es, si acierto todo, dame el dinero. Si acierto una solo, lo pierdo todo. Ahora, si no acierto nada, no es fácil no acertar nada. No es tan fácil como parece. Por lo menos que te den el 50%, tío. Algo así, ¿no? Que premien un poco la desgracia. Mando desde aquí mi campaña de marketing para quien la quiera recoger. Muy y bien. Bueno, esta semana me adentro en los playoffs de la NBA. Y digo que los New York Knicks le van a ganar en casa el primer encuentro a los Celtics. Creo que van en muy buena racha, aunque me da un poco de miedo la experiencia y veteranía de los Celtics, pero creo que en el Madison van a ganar, porque vienen muy lanzados. Se paga a 1.27 la victoria de Nueva York. ¿Tú cómo lo ves? 1.27 me parece un poco exagerado, porque Boston, es que, ¿sabes que la putada es que en playoffs, tío, se enchufan en los partidos como campeones? Se crecen, tío, pero bueno, el hecho de no estar Rondo, no sé, y sobre todo que en New York viene fuerte. Sí, bueno, yo veo favoritos a Nueva York, la verdad. Vamos a ver. Luego he ido a asegurar Miami en casa contra Milwaukee Bucks. Creo que lo que no son la victoria de Miami sería la mayor sorpresa, sin duda, de los playoffs. O sea, se paga una temporada. La temporada se paga 1.07 para que veas la confianza y seguramente vaya bajando, ¿no? O sea que... Sí, y seguramente Brandon Jennings se ha hecho un tatuaje en el brazo que diga 1.07 para recordarse a sí mismo que nadie confía en él. Bueno, vamos a ver. No sé, ¿va a jugar? Porque últimamente no está jugando, supongo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, luego aquí tenis he apostado en Monte Carlo, partido Albert Ramos contra uno de los novios de Martina Hingis. ¿Qué es quién? Espérate un momento. Se paga a 3 euros la victoria de uno de los novios de Martina Hingis, que de hecho es el actual. Uy, y no es... Te voy a decir la definición que viene aquí en internet. A ver. ¿Dónde era? Aquí está. Ah, espera, que lo he bajado. Yo creo que así es. Dice, no me explico... No, espérate. Jugador malo como pocos... Que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿vale? Pero bueno, jugador malo como pocos y feo como ninguno. ¿Quién crees que puede ser? Es un tío veterano ya, ¿eh? Uf, pero tío, no sé quién puede ser tan feo, tío. Madre mía. Radek Stepanek. Adiós, no puede ser, tío. Sí, sí, tío, sí. ¿El Calveras, tío? No, no, no está calvo. Bueno, a ver. Y no es ese, sí, es, tío. Sí, o sea, sí, no es. La República Checa, tío. Sí, sí, pero que no es un Davidenko, que en plan que está calvísimo. Sí, sí, sí, está. No, no, no, de. Es, tío, el típico que nos fastidiaba, tío, en la Copa Davis cuando nos tocaba ir ahí a jugar, tío, en que ponía la pista más rápida de la historia. Sí, de hecho Almagro se lo. Creo que Almagro se lo trincó en la última. Y de hecho, ellos están en la final y nosotros salvando la permanencia contra lo que es Letonia. Bueno, pues se paga 3 euros la victoria de Stepanek contra Ramos. No sé, lo he visto muy alto. Seguramente será por algo. Por algo será, tío, algo que no sabemos. Pero bueno, no sé. Yo creo que puede haber. Luego, Manchester United visita al West Ham United. Se paga la victoria del Manchester United a 1,65. Lo veo bien porque aunque tiene la liga ya en el bolsillo, seguramente querrán ganarla cuanto antes y ya no tienen más. Sí, aparte como no se están jugando nada más por ahí, bueno, creo que están en la final de algún torneo. Bueno, no, los eliminó, los están a cero ya, o sea que... O sea, que es lo único que les queda. Es lo único que les queda, no sé, 1,65. Lo he apostado también, esto empezó con 4 apuestas y al final hacemos ya la que nos da la gana, ¿no? Pero he apostado 2 más, Panathinaikos, baloncesto, Euroliga, el cuarto de final... Tercer partido, empate a 1, Panathinaikos contra Barcelona Rigal. He apostado por los griegos, por supuesto, a 1,78 la victoria. Sé que es complicado, de hecho se pagaba muy parecido a ambos equipos, pero no sé. Es la victoria, o sea, puede haber prórroga y ganar. Me sirve. Pero han sido 2 partidos muy igualados, han resuelto uno en la prórroga y el otro por 1 punto y... Creo que va a estar ahí en el alambre. Pero bueno, yo he apostado por los griegos. Los pobres, bastante. Muy bien, tío. ¿Algo más? Sí, por último, Deportivo La Coruña, Atleti de Bilbao, Liga, doble oportunidad 1x, 1,30. Muy bien. Creo que el Depor está en sale y el Atleti de Bilbao está de capa caída, así que 1,30. Le he metido 5 euros y puedo ganar 77,83. Uf, qué barbaridad. Estoy cada vez estoy perdiendo los papeles más, pero... Bueno, te quiero decir que también, sí, antes de empezar el programa, me has comentado que le habías apostado a la victoria de Oklahoma City contra Sacramento, ¿no? Sí, bueno, resulta que soy un enfermo de los juegos y había apostado, tenía 31 euros en la cuenta y mi confianza extrema en Oklahoma en casa contra Sacramento hizo que apostara a Oklahoma contra Sacramento en casa. ¿Quieres, pues apagado? ¿Quieres que te diga el quinteto de Oklahoma? No, por favor. Derek Fisher, Jeremy Lamb, Ronnie Brewer, Daniel Orton y Reggie Jackson. ¿Quién es Daniel Orton? Pivot. Ah, estás de broma, ¿no? Sí, estoy de broma, estoy leyendo los del banquillo. Ah, vale, 16-13. 16-13, sí, pero lo que no es broma es que está Tavit. Sí, tío, Hashim Tavit, vaya crack el tanzano. Con 0 de 0 en tiros en 6 minutos. Pero bueno, y Daniel Orton ha salido, una canastita y un rebote. Sí, sí. Bueno, Muy bien. De momento 16-13 para Oklahoma y bueno, pues no sé, si no ganan este partido yo ya creo que no vuelvo a jugar. No, mentira. Sí, volveré a jugar, por supuesto, pero con muchísima pesadumbre. Muy bien. Y bueno, pues nada, la semana que viene comentaré con un tema, ¿no? Como viene siendo habitual. Sí, bueno, vamos a poner un temita de uno de nuestros grupos favoritos. Nuestros amigos, los grandiosos Be Careful, This is Serbia. Grandes, donde los haya. Sí, bueno, esta semana el disco suyo lo han colgado en Spotify y en iTunes lo puedes comprar. Yo lo compré el otro día, que me sentí bastante bien al hacerlo porque me parece un buen detalle con ellos y bueno, así ya lo tengo fácilmente en el móvil y en cualquiera de los aparatos de Apple. Muy bien, me parece un gesto que te honra por un lado y muy inteligente por otro, porque doy fe de que es un gran disco y muy variado, entretenido y no sé, creo que es bastante digno de ser escuchado. Bien, vamos a poner una de las canciones más, yo creo, más sorprendentes o más curiosas, ¿no? Dentro del disco, sobre todo por el final de la canción, que a mí me gusta muchísimo. Sí, además sabemos de buena tinta que es uno de sus temas. Todos los grupos cuidan mucho sus temas, pero también es cierto que todos los grupos tienen sus preferidos y este es uno de ellos. Muy bien, pues nada, aquí os dejamos con Be Careful This Is Serbia y con La Deseada. Muy bien, buenas noches y que paséis una buena semana y un buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.